siempre se reúnen toditos los mayates. Pueblo chulo, pueblo hermoso, de tus palmeras me alejo. Pueblo chulo, pueblo hermoso, de tus palmeras me alejo. Vine por allá.